Salgo con la mecha arrastrada, tengo en la mano un blon para hacer un capsulón. Quiere que la pase a buscar porque sabe que conmigo fuma, baby, se arrebata. Un par de minas en Argentina, el party lo hacemos en la esquina. Con gata fina y la combi nueva, te dimos luz para que mueva. Mi barrio pedía el remix y acá estamos prendidos. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes caveando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés que los pibes están activos. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Y dejamos al barrio prendido, con todos los pibes caveando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés que los pibes están activos. ¡Cumbia! Se sabe que salimos nosotros. En caravana andamos todos re locos. Fin de semana salgo a buscar un toto que quiera vacilar. Porque la turra me mira, me ficha, lo siento. A mí me guarda los gems. Mueve la burra, los pibes que llevan la ley. Se la pasan el juez. Arrancamos otra vez y tomamos de más. Ya saben que lo que es. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos quiero marihuana en la semana. Y pa' matar la pena estoy destapando una lata. Mucho culito y de mí ninguno se escapa. Salimos con secuestro con la chata toda ploteada. Si no paran la poli, escondemos la marihuana. Los blones, la cubana, sale caravana. Fin de semana, un culito en primera plana. La noche está para empilcharse, tope pa' clavarse. Que pase lo que pase, le subimos al bumper. Quiere que la supe, le paje, le paje. Salimos en caravana, la mecha flama. Unos cogollos, C420 en mi cubo de marihuana. Sale por la ventana, butaquean, no te hagas la sana. De polo de la chomba o de la cote, bajando los culos, coronando champaña y chala. Los giles son de parla, los hechos son de bala. La guacha de booty grande, acá no hay ninguna plana. Metido en el party, son los fines de semana. 24-7, los turros de caravana. Buena calentón, joseando con todos los panas. Y tu guacha corte trupi, cumbia Colombia. Y pa' tu guacha raca, taca, taca, taca. Botes en la noche y gato paca, paca, paca. Tumando el club ATR Hood a todo ritmo. Dejamos el barrio prendido. Ahora me pide que yo me marche, turra. Pero por la noche quiere que la sacuda. Ella está re buena, pero se hace la gata. Dale, no seas mala, si sos terrible, sata. Chacha enamorada y triste, vos te haces la otra. No, no, no, no. Muchacha enamorada y triste, no te hagas la otra. Y activanos la fiesta. La guacha está re piola y que lo que. Que mi amor es solamente para ti. Tiene alta mano y sana y que lo que es. Sabes que mi amor es solamente para ti. Cumbia 420 balón negro. Somos como 20 en caravana. Volvemos por la mañana. La gata y los panas, la soga gitana. La camioneta bien mafiosa. Puesto pa' otra cosa. La flor es bien venenosa. Son 2:30 y rompemos la previa. Pásenme fuego que le mando leña. Si está tu novio, vos haceme seña. Que arranco y le aplico como acá en la peña. Tranqui mi niña, dejo mi insignia. Ando con oro pa' que no destiña. No hacemos fila, no nos cabe una. Fumamos un fil y quedamos en la luna. Salimos en caravana, fin de semana. Con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana sale por la ventana. Mucho culito y ninguna plana. Dejamos el barrio prendido, con todos los pibes caviando en los pasillos. Dejamos el barrio prendido. No me la conté. los pibes tan activos. ¡Cumbia! Néstor en bloque. Elegante perro, que lo que. Este es el Don Cima. Perro primo, el maquetose. COVID después de las 12. Papi, llame en la casa. Empieza el 9. Bueno, somos muchos.